Muy buenas tardes, la introducción de otra semana de rock en este día 14 de febrero, haciendo referencia a ese emo captor de Sunfalla dedicado al corazón. Hoy es un día de corazón. Ya sabes que Jorge Falcones nos visitó recientemente para presentarnos este disco Sístole y bueno, pues ha sido el comienzo de otra semana de rock que hoy también lo dedicaremos a otra banda de rock alternativo. ¡Comenzamos! ¿No te has enterado? Otra semana musical ahora se llama Otra Semana de Rock. Entrevistas, acústicos, agenda, novedades y recuerdos discográficos. Una hora de rock y música alternativa. Mi casa es donde sueño cuando suena esta canción. Son dos horas de fuego. Mi casa es el rock and roll. Todos los martes de 7 a 8 de la tarde en Radio Enlace 107.5 FM, zona noreste de Madrid. Y www.radioenlace.org. Presenta Javier del Valle. Ay, espera, porque mi casa es una casa, pero mi casa es un... Y no te olvides que los miércoles a las 4 de la tarde puedes sintonizarnos en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, donde además encontrarás alojados nuestros podcasts. Pues sí, nuestro rollo es el rock. Recibe un saludo de Javier del Valle y te voy a acompañar durante la próxima hora de programación desde los estudios de Radio Enlace en Hortaleza. Y lo primero, pues un fuerte abrazo, muchas energías a Santi Pequeño Ternasco. Él sabe por qué lo digo, los compañeros también lo sabéis, las bandas asociada de Asalto Mata Radio Rock.com también. Así que bueno, pues ya sabes que los miércoles, hoy es martes, 7 y 9 de la tarde, 19.09, ya casi 19.010 de esta tarde, desde Radio Enlace, pero los miércoles a partir de las 4 de la tarde en www.asaltomataradiorock.com. Y también a través de una aplicación para los móviles que te puedes descargar desde ese mismo enlace. Así que esa es la remisión, pero todos los martes a las 7 de la tarde en el 107.5 de Hortaleza, alrededores, zona norte, noreste de Madrid y periferia. Y también emitiendo simultáneamente para todo el universo en www.radioenlace.org, o bien puedes buscar esta emisora en la aplicación TuneIn. ¿Qué quieres escucharnos a la carta? Pues los podcasts de Otra Semana de Rock los puedes encontrar en la propia asaltomataradiorock.com, en Spotify y en iVoox. ¿Y qué quieres echar un vistazo a nuestras redes sociales? Pues en Facebook, tanto el mío personal como el de Otra Semana de Rock, y en Twitter y en Instagram. Pues espero que te estés bien acompañado en este día tan típico para la comercialización como es el día de San Valentín, que también dicen que quien no tenga la suerte de amar o ser amado, pues es también el día de la amistad. Así que cuenta con la amistad de este locutor, que te va a hacer llegar lo que queda ya, pues prácticamente tres cuartos de hora, un poquito más, de buen rock, y con buen rock alternativo, porque vamos a tener nada más y nada menos que a uno de los miembros de esa banda cuyos componentes no se conocen, salvo que estés en su entorno más directo o haya sido alguno de los conciertos que han dado. Hablamos de Experimento Milgram, que tienen ya su primer larga duración a través de las plataformas que todos conocemos, de Spotify, etcétera, etcétera. Así que ese va a ser el contenido de hoy, un poquito de música, nuestra agenda y entrevista a un componente de Experimento Milgram. Y así se abre el disco de Experimento Milgram con esta canción Rumbo al Sol, el trabajo recién paridito, recién editado, aunque hemos ido conociendo las píldoras y esos videoclips tan originales de este disco que se llama Que se calle el silencio. Bueno, pues ya creo que tenemos al habla a un componente de esta enigmática banda de rock alternativo que se llaman Experimento Milgram y que estamos escuchando después de Rumbo al Sol, la canción Restos de Ti. Así que buenas tardes. ¿Me oyes? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. A ver sí, si te oigo perfectamente. A ver si te puedo. ¿Se me oye? Sí, sí, se te oye. Pues queríamos, después de que llevamos durante un tiempo, ¿durante cuánto tiempo desde empezasteis a sacar los videoclips, los primeros singles? Por fin os habéis pues animado a editar un larga duración, aunque sea, bueno, en las plataformas digitales y demás. Sí, nosotros empezamos con el single del Quiero Bailar. Y eso fue a principios de junio del 2021. Y bueno, pues hemos ido sacando un poco, pues, poquito a poco para que la gente un poco vaya paladeando lo que hacemos y también nosotros vayamos viendo la respuesta del público, porque, no sé, hemos considerado que soltar todos los temas de golpe, pues, así una banda que no conoce de nada, pues, lo mismo es peor solución, ¿no? Y hemos optado por esta fórmula, ir sacando poquito a poco y ir viendo cómo reacciona el público. Bueno, tenéis fórmulas de difusión y de difundiros, ¿no? De daros a conocer peculiares, ¿no? En algunos momentos. Y sobre todo, bueno, pero vamos a empezar por el principio. ¿Cómo surge la idea y cómo surge la idea del nombre de Experimento Milgram? Que se trata de, ¿no?, de una especie de estudio psicológico, ¿no?, de esa disposición que tenemos los seres humanos a obedecer órdenes que muchas veces son contrarias a nuestra conciencia personal, ¿no? Sí, a ver, el estudio es un estudio sobre la obediencia que hizo el profesor Stanley Milgram en la Universidad de Yale, ¿no? Y dio como resultado algo bastante, yo diría que preocupante, ¿no? Porque demostró que en el experimento que hizo él, casi un 70% de los que se sometieron al experimento serían capaces de freír a una persona solo porque una autoridad se lo dice. Entonces, esto viene un poco a colación de sacar un porqué al holocausto nazi, ¿no? De sí, pues, sí, sí. ¿Por qué había tanta gente dispuesta a matar? Pues simplemente porque obedecía, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros somos un grupo que hacemos letras que habla mucho del ser humano, de la conducta humana también, sobre todo la conducta actual del ser humano, ¿no? En el mundo en el que vivimos. Y se nos mezcló un poco el buscar un nombre que fuera sonoro, ¿vale? Como puede hacer esto, Experimento Milgram, Proyecto X, ¿vale? Algo así que suena como, nos pareció muy sonoro, y también por el propio motivo del Experimento Milgram, que habla de algo tan humano como puede ser la obediencia y que también, poniéndonos un poco a pensar, de alguna manera no dejamos de obedecer en el día a día, no a una autoridad directa que te habla con un arma en la mano, pero sí a una especie de dictados sociales que sin querer seguimos a pie juntillas. Hombre, no hay nada más que ver cómo se imponen los regímenes autoritarios, ¿no? Y cómo, a pesar de, por ejemplo, del nazismo, aquí del franquismo, cómo siguen imponiéndose en muchos sitios regímenes autoritarios o gente que simpatiza con ese tipo de ideas, ¿no? Yo diría, mira, no me voy a ir tan lejos. No, ya. Nosotros ahora mismo somos capaces, fíjate, que hace años tú no veías, si te ponían en la plaza de tu barrio una cámara, ahí tenías una manifestación montada de la gente protestando para que la gente, coño, que nos están espiando, ¿qué pasa? Y ahora mismo nosotros mismos ejercemos de policías incluso, grabando a gente o cuestiones en la calle en la cual no hacemos nada por intentar solucionarlo, pero lo grabamos y lo difundimos. O sea, nos hemos convertido nosotros quizá en nuestros propios dictadores. Muy bien, pues ¿y cómo surgió la idea en sí? ¿Alguno del grupo es aficionado a la sociología, a la psicología, a este tipo? No, pero nos rajamos mucho las escenas. Ajá. Somos bastante observadores con el mundo en general y bueno, uh-huh. Pues no somos ningunos doctores en filosofía, pero nos gusta bastante filosofar. y observar el mundo que nos rodea y que nos, lo que nos atañe, lo que nos sucede. Sí, sí, sí. Hay a veces una dualidad, ¿no?, entre mensajes positivos, ¿no?, y otros que son un poco más desesperanzadores, ¿no? Desde quiero bailar, ¿no?, a cuando murieron los besos, por poner ejemplo de dos temas que son de los más difundidos, ¿no?, a través de las redes sociales, de YouTube y demás. Sí, aunque suelen ganar más las visiones un poco negativas. Uh-huh. Quizás sea por cómo vemos el mundo, suele vencer más el mensaje negativo. Es un poco la manera que, de cómo vemos nosotros la deriva del ser humano. Uh-huh. Y esa decisión vuestra de ocultar vuestras identidades, ¿es también a su vez un experimento? ¿Os habéis fijado en otro tipo de artistas que lo hayan hecho? No nos lo hemos planteado como un experimento, para nada. Simplemente nosotros decidimos que lo importante realmente aquí es la música que hacemos, los videoclips. Nos quieres escuchar, nos quieres ver. Nosotros en directo nos mostramos como somos y la gente nos puede ver y hablar con nosotros. Pero hemos decidido que en este mundo en el que estamos empachados y de imagen, en el que las bandas casi sacan antes su imagen con camisetas y merchandising que una puñetera canción, hemos decidido no ir por ahí y ofrecer lo que realmente hemos venido a hacer, que es música. Uh-huh. Y que nuestra imagen, pues, que pensamos que tampoco tiene nada que aportar, o sea, no va a aportar nada, no somos gente famosa, ¿vale? Pues que tampoco desvía a nadie de la atención. O sea, nosotros te ofrecemos esto, dale al play, escucha, y lo que a ti te parezca, pero nuestra imagen, pues bueno, si nos quieres conocer, pues ya nos vendrás a ver en directo. Uh-huh. Bueno, a fe que yo personalmente tenía mis intuiciones cuando fui a veros en directo, pero no quise que nadie me desvelase el secreto hasta que salisteis al escenario. Aquella vez que os pude ver en directo, ¿no? Pues habéis hecho en el sótano fue, sí. Uh-huh. En el sótano, porque creo que habéis hecho dos conciertos y puede ser un pase privado o algo así. Sí, hicimos un pase privado, pero luego hicimos otro concierto en un festival que había muy multidisciplinar, había danza, había circo, había música en Pederinos, el 27 de mayo del año pasado, y luego hicimos otro en el Contraclub, otro concierto el 19 de noviembre, y que además disfrutamos muchísimo, porque la verdad que había mucha gente que ya se sabía las canciones y nos dio mucha energía. Y bueno, pues seguiremos, poquito a poco, tocando donde podamos tocar y donde surja. Es paradójico, ¿no? Porque existe la libertad de en este mundo digital, de escuchar, explorar a bandas, a artistas o cualquier otra propuesta audiovisual o del tipo que sea, ¿no? Pero siempre nos fijamos, por ejemplo, en los nombres, ¿no? Y entonces yo no sé si habéis tenido sorpresas de que alguien, por esa curiosidad, sin intuir, sin saber quiénes podíais ser, ha contactado con vosotros, os ha descubierto, y esta filosofía vuestra, que también puede enfocarse desde un punto de vista de vender vuestro producto, ha tenido éxito para difundiros ante el público que no pueda ser habitual, por ejemplo, de la escena de rock alternativo aquí en Madrid. Pues a nosotros lo que nos ha pasado, es que hay gente que se nos acerca a nosotros que no nos conocía de absolutamente nada. Tanto es así que en el último concierto vino una pareja de Ciudad Real, no me acuerdo cómo se llama el pueblo, es un pueblo conocido. Ajá. Vino de Ciudad Real a vernos, no es amigo de nadie del grupo, ni familiar, ni sabía, no sabía cómo eran nuestras caras. Pero dijo, me voy a pasar un fin de semana a Madrid y os voy a ver. Y allá vinieron. Estamos teniendo un buen feedback con gente del otro lado del océano, sobre todo de México. Hay por ahí una youtuber que habla sobre filosofía, ella es de Granada, y de pronto ella está flipando con nosotros, no nos conoce a ninguno. Y se está preparando un programa para hablar de nosotros, porque le ha gustado. Pues al final a eso hemos venido, no hemos venido a otra cosa, no hemos venido a ponernos caras de gente enfadada en una foto. y coger un videoclip y que salgamos ahí flipándolo con la guitarra. No me he venido a eso. Y no nos parece mal que la gente lo haga, a ver si me entiendes. Pero creemos que eso no va con nosotros. Que lo nuestro es esto, es yo te doy la música y tú de pronto recibes ahí algo que dices, joder, cómo mola, yo quiero ir a veros. Y te haces 200 y pico kilómetros para venir a vernos. Oye, pues ole por ese tipo de gente que son los que mantienen esto, ¿no? Esa ilusión, ¿no? De descubrir cosas, claro, nuevas, que es lo que te digo, es la paradoja, ¿no? En un mundo donde puedes explorar con un total libertad, que no dependes ni de, pues eso, ni de emisoras de radio, ni dependes de ir a tiendas, sí, de discos, que lo tienes todo al alcance de dos clips, es paradójico, ¿verdad? Pero fíjate que esa propia libertad que tenemos, ¿vale? Ha actuado de una forma también negativa. Es un arma de doble filo, porque somos muchas bandas. Y se produce un efecto de embudo en el cual de pronto pues al oyente tú le vas a llegar hoy, pero antes de ti ese mismo día le han llegado cuatro bandas. No va a prestar la atención como la que le prestaría cuando antes, para descubrir una banda, imagínate que un vecino tuyo, tu primo, no sé qué, te toma una cinta de cassette. Antes estábamos todos deseando de conocer bandas porque era difícil llegar a bandas nuevas. Ahora hay inmensidad de bandas y eso a veces actúa en nuestra contra, porque claro, porque es que la gente se satura a veces también, ¿no? Entonces tenemos que luchar con eso, con esa facilidad de poder llegar a alguien de México, ¿vale? Pero llegarle de alguna manera que le captemos también la atención. Y paradójicamente, el mero hecho de no querer presentarnos, pues eso, nuestra imagen, nuestro... Eso también ha hecho que tengan un poco de curiosidad por saber quiénes somos. Y quizás le dan al play precisamente por decir quiénes son estos tíos que no, ¿sabes? Que no aparecen por ningún lado, solamente su música. Y le dan al play. Sí, sí, sí, sí. Oye, yo como periodista, ¿cuánto cobráis por dar la exclusiva? ¿O pensáis en algún momento sacaros las bolsas, por ejemplo? Por ejemplo, a mí se me ocurre un videoclip en el cual os quitaseis las bolsas. ¿O eso no entra en vuestros planes más inmediatos? No hemos planeado nada. Además, es que el mero hecho de las bolsas fue algo fortuito. Fue pues que, bueno, nosotros tenemos a Juan Antonio de A Tope Producciones, que es quien nos está buscando los bolos y bueno, pues tenía mucho contacto entonces con la gente del casete, que hacía muchas caricaturas de grupos. Ya no lo hace, pero hacía caricaturas de grupos. Y de pronto hicieron una caricatura nuestra que, claro, como no sabían quiénes éramos, pues pusieron cuatro muñequitos con una bolsa. Nos hizo gracia, nos gustó y nos dio la idea. Pero fue algo que surgió. Y quizá perseguimos un poco eso, que las cosas vayan fluyendo. Uh-huh. No queremos forzar las cosas de decir, no, vamos a plantearnos esto, porque a veces eres tu propio tirano, ¿no? Porque te empiezas a esclavizar de una manera que dices, ¿por qué? Si no tenemos discográfica que nos apriete, no tenemos nadie que nos diga cómo, ¿por qué vamos a presionarnos? No. Las cosas surgirán cuando tengan que surgir y como tengan que surgir. Y creemos que eso es lo bonito y lo que realmente nos da vida. Y también, claro, porque evidentemente no sois nuevos en esto y ya habéis vivido unas cuantas experiencias como para tomar esa decisión. Sí, y que un poco, lo que sí que nos hemos parado un poco a mirar es cómo está el panorama. Por eso hemos llegado a la conclusión de que el público está, o sea, está atragantado de grupos, de que los músicos en general se sobreexponen más su propia imagen que su propia música, ¿no? A mí ha habido bandas que me ha dado curiosidad, bandas incluso de gente que viene de grupos conocidos, coño. Se han hecho una banda los de que eran de Warcry, ¿vale? Hostia, tuve que rascar un poco para, sí, sí, sí, para buscarles, tío. No, coño, ponme un vídeo ahí que yo te vea. A mí llámame la que tengas la foto de los músicos. Ponme un vídeo que yo te vea. O dime el enlace de Spotify o algo para yo escucharte, ¿no? Pues hemos observado todo eso y hemos dicho, bueno, vamos a enseñar a la gente esto. Y ya está. Que el que des predominancia a la música no significa que obviéis el tema audiovisual, porque claro, habéis sacado un montón de videoclips con distintos tipos de estilos. Evidentemente no salen los miembros del grupo con la guitarra, con el bajo, con las baquetas ni demás, pero que habéis contado además con un montón, con unos cuantos colaboradores en cuanto a ir desgranando mes a mes las canciones mediante videoclips, y es una de vuestras patas, ¿no?, de ese banco. Sí, a ver, porque junto con la música va un poco la imagen, y eso sí que de unos años ya a esta parte, la banda que no tiene vídeos es que prácticamente no existe. Sobre todo de cara a ser una banda que quieres darte a conocer, ¿no? O sea, por eso hemos hecho muchos videoclips, y bueno, pues tenemos gente cercana que ha querido trabajar con nosotros desde el principio, y como fue el caso de Artemulti, que fueron los tres primeros videoclips que hicimos, luego la gente de Cosas del Barrio, que ha hecho videolyrics, en fin, hemos podido hacer un canal de YouTube bastante nutrido para ser una banda de reciente creación. Pero por eso que decía antes, porque consideramos que la gente lo que tiene que hacer es ver nuestro trabajo. Entonces, que por nosotros no quede. Háblanos del concepto musical de Experimento Milgram. ¿Es una propuesta arriesgada o es simplemente lo que ha salido de vosotros, de lo que escucháis, de lo que os inquieta musicalmente hablando? Pues sale un poco de lo que nosotros escuchamos en general, aunque somos gente que escuchamos mucha música muy variada, pero sí es verdad que hemos buscado arrimarnos a sonidos un poco más actuales, ¿no? Que el rock suene más a música que se haga ahora y no hace 30 años. Arriesgado que no es arriesgado ya en esto de la música. Es que ya el mero hecho de cogerte y montarte una banda y grabarte unos vídeos y un disco y tal, ya es arriesgado de por sí. Entonces, no tenemos miedo a ningún, en fin, a los resultados que podamos tener. Hemos llegado aquí, vamos a hacer lo que queremos, y precisamente porque lo hacemos sin ningún tipo de presión, es que las cosas están saliendo. ¿Sabes? Por eso no tenemos miedo porque seamos muy valientes, sino simplemente porque vamos a tenerlo. La etiqueta de rock alternativo es como un cajón desastre donde se engloban. Sí. Ahí, digamos, no somos punk, ni heavies, ni rock urbano, ni progresivos, aunque bueno, sí que hay bandas con cierta progresividad que se encajan ahí, ¿no? Sí, pero es que la cuestión es que no podemos decirle al público lo que hacemos, porque nosotros tampoco nos hemos puesto una etiqueta. O sea, está dentro de los parámetros del rock, hay quien nos ha puesto del pop, porque es lo que le hemos sugerido, es eso, ¿no? Bueno, pues me vale que digan que es una banda de pop, me vale que me digan que es post grunge, me vale que digan que es indie rock. Me vale, todo eso me vale. A mí me vale lo que el que lo escuche le diga que es. Que él ponga la etiqueta. Que nosotros no. Es otra cosa que tampoco nos inquieta ni no perdemos el sueño con eso. Bueno, a ver, proyectos. Porque esto, claro, no se va a quedar aquí, seguramente. Evidentemente, después de todo este esfuerzo. Supongo que tendréis previsto el concierto ya presentación definitiva del álbum, ¿no? Que se calla el silencio. ¿Lo estáis programando ya? ¿Lo tenéis pensado? ¿Cómo pues va? Mira, no vamos, o sea, no nos hemos planteado hacer un concierto de presentación de lo que es el disco. No, para nada. Lo que nos hemos planteado es un concierto que salga, que veamos que nos cuadra, lo vamos a hacer y vamos a seguir como hasta ahora y ofreciendo en las redes sociales nuestra música. A través de todas las herramientas, si es que tenemos hasta canal de TikTok, que por cierto nos hemos ganado bastantes seguidores desde ahí, y vamos a ir haciendo, tenemos pensado tocar en Madrid dentro de poco, donde sea, pero no nos hemos planteado organizar el gran día ni nada por el estilo, no nos lo hemos planteado. Lo que estamos haciendo, pues estamos con temas nuevos. Seguimos, de hecho, en el último concierto hicimos ya unos temas nuevos y estamos haciendo lo que empezamos a hacer hace 2 años largos, seguimos en eso, pero no tenemos pensado hacer algo muy grandilocuente. Uh-huh. Si sale, será porque haya surgido, pero no está en nuestros planes. Uh-huh. Experimento Milgra no son solo músicos, yo cuando vi en directo erais cuarteto, hay posibilidades de ampliar, de modificar. También forman parte, por supuesto, de Experimento Milgram, pues eso, toda esa gente que audiovisualmente o desde otro punto de vista ha colaborado, ¿no? Es algo más que a lo mejor cuatro músicos. La verdad es que es así. Porque mira, igual que ha estado la gente Cosas del Barrio, ha estado Arte Multi, está Juan Antonio con la Tope Producciones, al final Experimento Milgram ha conseguido hacer muchas cositas en poco tiempo, porque tiene más gente ahí detrás que está con nosotros y que ojalá esté por mucho tiempo. Entonces, podemos decir que somos una familia numerosa. Háblanos, véndenos Que se calle el silencio. Véndenos un poco Que se calle el silencio y háblanos un poco. ¿Ha sido producido, digamos, intermitentemente? ¿En qué estudio? ¿Con quién habéis trabajado? ¿Ha sido también con contactos vuestros personales también? Hemos trabajado nosotros con nosotros mismos. Uh-huh. Eso sí que no hemos tirado de nadie. Todo ha sido, digamos, una producción, entre comillas, casera, porque el sonido, la verdad, que está bastante logrado. O sea, no, el que se ponga a escuchar Que se calle el silencio va a escuchar un producto profesional a todas luces. O sea, no, luego dirá si le gusta o no le gusta, pero va a escuchar algo profesional, algo que tiene un sonido actual, creo que es un sonido fresco, ¿vale? A todo aquel que le guste, que le guste un poco escuchar la música sin estar anclado, sin prejuicios. Yo creo que este producto le va a gustar mucho, el disco. Hemos escogido la frase Que se cae en silencio, que es con la que empieza el tema de Cuando murieron los besos, porque creo que era el momento de decir que tenemos algo distinto que ofrecer. Lo digo sin ningún tipo de... creo que es algo distinto, ¿vale? Dentro de que no hemos inventado nada nuevo, es una manera de hacer rock distinta. Entonces creo que llegaba el momento de que se calle el silencio y que empiece nuestra música. Entonces yo les invito a que se metan a Spotify. Bueno, hay gente que usa mucho iTunes, que se metan en YouTube y vean nuestros vídeos y que lo escuche con detenimiento. Yo creo que cualquier persona que tenga inquietudes musicales, que busque bandas nuevas, que busque nuevas referencias, le va a gustar nuestro disco. ¿Alguna manera de colaborar con vosotros? De momento no tenéis copias físicas, ¿no? Pero a lo mejor... No tenemos copias físicas, pero mira, cada vez que se meten y reproducen una canción nueva en Spotify, en Tidal, en iTunes, a nosotros eso nos reporta un dinero, poco, ¿vale? Pero bueno, todo suma, oye. Uh-huh. Nos reporta el que cada vez que tú pones, le estás diciendo al algoritmo este famoso, le estás diciendo que nuestro producto le gusta y el propio algoritmo te lo vuelve a promocionar y llega gente que no lo conocía. O sea, cada vez que tú vas a una plataforma digital, le das al play y escuchas una canción, estás ayudando mucho a una banda, aunque no lo creas, ¿vale? Entonces yo les invitaría que si les gusta, que de momento nos sigan escuchando, que sacaremos a lo mejor formato digital algún día, puede ser, pero también es verdad que formato es que físico, ahora mismo, ¿no? Formato, cada vez hay menos sitios donde poder reproducir un CD. Uh-huh. Pero ¿sabes? Supongo que a lo mejor para cuando hagáis algún concierto siempre hay a seguidores que les gusta tener el CD físico, ¿no? Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que todo el llevar un producto, un disco, tiene una serie de gastos. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos gente, hemos tenido demanda como para que digamos, venga, vamos a hacer 500 copias. No la hemos tenido, seamos sinceros. No la hemos tenido. De hecho, hay muchos de nuestros seguidores que no lo consumen. Pero si nosotros vemos que hay algo de demanda, que digas tú, bueno, pues vamos a hacer una inversión, hacemos unos discos y tiramos para adelante, lo haremos. Pero como ha pasado con todo lo que está pasando en este grupo desde que empezamos hace 3 años, ¿vale? Todo según vaya surgiendo, iremos haciendo. Pero no vamos a ir a tontas ni a locas, ¿sabes? Lo que sea, sonada. Muy bien, pues esto es una toma de contacto, digamos, radiofónica, porque creo que es una de las noticias que por fin están las 10 canciones ahí juntitas en Spotify, en iTunes y en todo ese tipo de plataformas, y había que recabar vuestra opinión. Pero bueno, supongo que espero que, aunque no os pueda filmar o lo que sea, en algún momento os paséis por aquí, más adelante, cuando tengáis nuevas cosas, nuevas noticias sobre este proyecto llamado Experimento Milgram. Sí, sí, no, por descontado que seguramente nos acerquemos por ahí a veros, eso seguro, eso segurísimo. Ya te digo que, como todo hasta ahora, no tenemos un plan trazado, ¿vale? Hemos echado a andar y no sabemos a dónde nos llevará todo esto, ¿no? Pero que intención de veros a vosotros, claro que sí, por supuesto que sí. Bueno, pues si Mahoma no va a la montaña irá a Mahoma, así que esperando a ver si hacéis otro evento para saludaros, para abrazaros. Y por supuesto, al final no se me ha escapado el nombre, o sea que lo he conseguido, porque es un poco difícil, ¿no? Así que elígenos un tema de esos que no se hayan difundido tanto por YouTube, sí, por las redes sociales, para despedirnos. Y pues voy a decir uno, porque para mí es especial el que voy a decir. El disco se han sacado 8 temas que ya se habían sacado en vídeo y otros 2 que no, los 2 últimos. Bueno, pues el penúltimo, Hazme una señal, a mí personalmente me gusta mucho y fue la canción que nos juntamos un día en el 2019, todavía no teníamos la banda formada, éramos 3, nos juntamos en base a unos acordes que había y una idea, y de pronto todo empezó a fluir. Surgió magia, que al final es lo que tiene que haber cuando se juntan varias personas a hacer música. Surgió magia, 3 tíos encerrados en una habitación, y fue Hazme una señal con la que surgió aquello. Y me gustaría que la gente lo escuchase y que la disfrute al menos la mitad de lo que lo disfruto yo. Bueno, pues con Hazme una señal te despedimos. Muchas gracias y que todo siga fluyendo, que todo siga fluyendo, que esas energías se vayan transformando en canciones, en propuestas audiovisuales, en actuaciones en directo. Y bueno, pues que un abrazo para todos los que forman parte directa o indirectamente de Experimento Milgram. Pues un abrazo para vosotros también y para todos los oyentes del programa. Muy bien, pues hasta la próxima. Hasta la próxima. Es vivir dentro de la angustia de un suspiro. Pues esperando noticias, ¿no?, de una nueva presentación en directo de Experimento Milgram. Esperemos que hayamos despertado vuestra curiosidad con esta música para que podáis descubrirlos y conocerlos en persona, sin las bolsas de papel en la cabeza. Y llega la hora de nuestra agenda de este fin de semana. Conciertos del viernes 17 de febrero. Estará Valdés, Marcelo Calabria Valdés, con su proyecto en solitario en acústico en el 7 Rock Bar de Parla, y Thea Mays en Burlicel. Y ese proyecto que dejó inacabado Manuel Ángel Martínez, quien fuera vocalista, músico de Estirpe, de ese proyecto en solitario, la vida se lo llevó demasiado pronto, perdón, la muerte, es decir, falleció hace ya algún tiempo, pero se idearon dos conciertos, uno en Córdoba, su tierra natal, y otro en Madrid, para presentar ese disco de Mart, ese trabajo que es espectacular y que servirá de homenaje al músico cordobés. Así que en el Teatro Barceló será el sábado, desde luego, una cita recomendable para cualquiera que le guste la buena música y también proyectos originales, también muy alternativos. Desde losmejoresrock.com nos han dicho que Abismo, banda de Teruel, banda bastante fuerte, estará actuando en La Caverna ese mismo día, el sábado 18, y Desencajaos actuarán en Piratas, en la sala, restaurante y cervecería de Alcorcón, que ofrece siempre buena música en directo. Pues cambiamos de onda, ¿no? Porque, bueno, estábamos hablando de Abismo, que hacen un thrash metal, ¿no? Un rock extremo, un metal extremo, que no sabía encontrar el término de la música que practican. Hemos estado escuchando el rock alternativo y ahora nuestra sección de esas bandas que lo dejaron, y una de ellas, bien interesante, con mucha relación con los reincidentes procedentes de Cuenca, eran Trance, que en el 2013 editaban Parar es morir, y que buceando parece que Trance no reaparecen, pero sí que está Víctor Canorea con un proyecto en solitario desarrollando sus canciones en otro estilo. Pero este, un rock urbano muy interesante, y una banda que, bueno, pues que también pasó por los micrófonos de Otra Semana de Rock por allá por 2013-2014. Así que escuchamos Parar es morir, del disco de Trance que se llamaba con ese mismo nombre. Me sentí tan terriblemente afortunado, hoy parar. soñar es morir. Hoy no me veo nada asustado. Quiero hacerte reír, disfrutar de un momento a tu lado. Siempre tú estás aquí y contigo yo voy caminando. Dispare imaginación por los cuatro costados. Ignoré tu información. Quiero estar cerca de ti. Amigo, qué cerca estás hoy, que te deparará el mañana. Hoy lloramos por existir, mañana salimos de jarana. No tengo ganas de perderte. Con la música de Trance, con otra canción de 2017, te emplazamos a la próxima cita de otra semana de rock. Muchas gracias por la escucha. Quieren los perros, reina, no tengas rencor. Hambre tenemos los dos. Piensa que tan solo con rozarnos arde la ropa interior. Sobra espacio entre tú y yo. Se aproxima otra despedida.